¿Tiene usted un minuto para escuchar a Santos Laciar en el momento cumbre de su consagración como campeón del mundo? Súbase al ring con él, porque Laciar cuenta el momento de la verdad. Cuando el árbitro decide parar la pelea, cosa que no quería, este árbitro parecía que estaba viendo otra pelea, no quería levantarme la mano derecha, y el señor Tito Leturri le dice: ha ganado la CIA, tienes que levantarle la mano. Se lo dijo obviamente en inglés. Y bueno, y después de dar un par de vueltas, me levanta la mano. Te puedes imaginar que me caí de espalda. Una locura total, ¿no? Porque ser el primer cordobés, campeón del mundo, tantas cosas que te pasan en ese momento por la cabeza que bueno, ves y querés alcanzar a todo y no podés, es una cosa de loco. Y se te viene a la mente obviamente tus viejos, mi vieja, mi viejo, mis hermanos, los seres más queridos son los que se te vienen. Bueno, en este caso me pasó, es una cosa realmente, una cosa que es muy difícil explicarlo, es decir, se lleva y se pega la piel de una forma que por ahí con palabras no se alcanza a descifrar lo que te pasa. Mi corazón dice tantas cosas que bueno, con palabras no se puede alcanzar, porque te quiere escapar por la boca el corazón, ¿no?